we started off the game for two. It started off again for me and you. Now I realize I'm falling in love with you. And I might need to run away. You said for me and you, it's just not the right time. And so I know that you will never be mine. But now there's too much bad, there's too many people up playing the game. I gave it my soul, and I made a sick mistake. I gave it you my soul, and I trusted you. I gave it you my soul, and I made a sick mistake. I gave it you my soul, and then you broke it. Is changing and it's breaking, breaking. Me and you are changing and we're breaking, and the harmony is falling, falling, falling, falling. So don't take it, don't break it, don't take it, don't break it, don't take it, don't break it, don't take it. Don't you tell my song and then tell me that you gon' love me. I gave you my song. Anita Senguesa, Senguesa, de un álbum que lleva el nombre de esta compositora, cantante y guitarrista originaria de Zimbabue. De Zimbabue, Anita Senguesa. Disco que Anita ya presentó aquí, si no me equivoco, el año pasado o a comienzos de este año, no me acuerdo, pero no hace mucho. Les decía, ella es una cantautora de Zimbabue, actualmente vive y estudia música aquí en Barcelona. Empezó a estudiar música en Zimbabue, después fue a Italia para seguir con su viaje musical y finalmente llegó a Barcelona hace más de 2 años. Le encantó la fusión musical que encontró aquí en la ciudad, toda la actividad cultural y de paso en esta mezcla de culturas y de lenguas y de diferentes procedencias de músicos y no músicos, Anita descubrió músicas de otras partes del mundo. En Barcelona, dijo ella en una entrevista, encontró la inspiración en sí misma y en la gente y sonidos que habían alrededor de ella. Esto le motivó a grabar su primer disco, que es este que ahora les estoy haciendo escuchar algunas canciones porque ya les digo, el disco lo presenté con ella, vino al estudio y lo hizo a través de un Berkami, un esto que hay de buscar mecenas. Se abre una convocatoria en internet, la gente pues unos ponen dinero, otros más, dependiendo de lo que pongan es lo que obtienen. Por ejemplo, aportando 10 euros, ¿qué tenían? Una descarga digital del disco antes de su lanzamiento y posteriormente una copia del disco. Si aportaban 25 euros, una descarga digital del disco antes de su lanzamiento y una copia física del álbum por correo postal. Con los 10 euros lo que te enviaban era una copia digital. 750 euros, una descarga, dos copias físicas del álbum y dos carteles firmados con un mensaje personalizado de agradecimiento para ti. Bueno, y así van subiendo las cuotas hasta llegar a 500 euros. Juntando, consiguió un poco más de lo que ella había pedido, 3.000 euros, recogió 3.255 y eso le permitió autoeditarse este disco del cual estamos escuchando algunas canciones. La primera de ellas fue I Gave You My Song y la que viene ahora es Hace Dos Meses, Anita Zengueza. Hace dos meses, Anita Zengueza, quien un montón de músicas. Otro tema desde su primer álbum en solitario, Metro, un montón de músicas. Just go with me. I don't just go with me. te contaré mi historia triste, mi historia triste, mi historia triste. A mi mujer me ha dejado y no tengo hijos y no tengo amigos. No hay nada en este mundo que piense en mí. And she says, just go. Tantos días sufriendo en estas calles frías, estas calles frías, estas calles frías. Sin casa y sin trabajo y no entiendo cómo esto ha pasado en mí. Ya no puedo más, me voy de aquí. And she says, just come with me. And I'm young, just come. Nos ha cantado este tema titulado Metro, donde nos cuenta, nos habla de unas escenas que podemos ver realmente en el metro de Barcelona, y es posible que también en otras ciudades de Europa o donde sea, donde haya un metro y donde haya gente que circula por él. También los que no pagan porque no tienen dinero, o los que prácticamente viven en las estaciones de los metros. A ello les canta Anita Senguesa en este álbum, que de título lleva simplemente su nombre. Un mon de músicas. Continuamos y nos vamos ahora en este viaje, que no les había dicho que era un viaje, pero un viaje musical que no tiene pies ni cabeza. Es decir, una mujer de Zimbabue en Barcelona. Ahora nos vamos a Nigeria. Y allí en Nigeria nos vamos a encontrar con un grupo de músicos que son Tuareg, ¿no? Tuareg. Estos grupos humanos itinerantes que van vestidos con esas túnicas y esas telas de ese color azul tan típico, que es digamos una, prácticamente es una seña cultural, los Tuareg. Hay tristes historias con los Tuareg en el pasado. Eran ellos, los Tuareg, no los actuales, los anteriores, los que comerciaban dentro de África con los esclavos que después vendían a los europeos y portugueses para que fueran trasladados al Nuevo Mundo. Un nuevo mundo que creció, no que nació, porque el nuevo mundo, que era el viejo mundo en realidad, ya estaba allí, tenía sus sus propios habitantes, tenían sus propias culturas, tenían sus idiomas, modos de vida, modos de organizarse la vida, e incluso algunos de ellos más avanzados que los europeos o algunos países europeos en aquella época, los tuareg. Bien, hecha esta observación, vamos a escuchar música de esta banda, Etran Finatawa. Etran Finatawa. Es una banda que tiene su base en Nigeria. Se formó en el año 2004 durante un famosísimo festival que se realiza en Timbuktu, en Mali. Y este festival responde al nombre de Festival o Desert, el Festival del Desierto. La música del grupo Etran Finatawa mezcla perfectamente la música tradicional de los Wudabe y los Tuareg. Gente que con instrumentos occidentales como la guitarra eléctrica le han dado otro matiz y otro sonido a la música tradicional de aquella parte de África. El África, hay dos Áfricas, el África, digamos, central y sur, que es el África con población negra, y después el norte de África, que se llama Marruecos, Argelia, que son musulmanes, son de raza árabe, o son árabes, no son negros como en la parte central y sur de Sudáfrica, de África. Etran Finatawa. Este disco se titula The Sahara Sessions, las sesiones del Sahara. Justamente es uno de esos discos que se grabó durante este festival, el Festival del Desierto en Timbuktu. Vamos a escuchar en primer lugar Matimfa, un montón de músicas, Etran Finatawa. فلترها تجرو وما Primer tema que escuchamos de este grupo de Nigeria, Etran Finatawa, de su álbum de Sahara, de Sahara Sessions. Estos músicos originarios de Nigeria, bueno, allí están, con base en Nigeria. Ellos son miembros de la tribu, del grupo de los Tuareg, que realmente son los hombres del desierto, pero con, digamos, la finalidad comercial para promover su música, para grabar y todo lo que significa estar en el mundo de la música, pues están con base en Nigeria. Otro tema de este disco, Gonga Timuar. El grupo Etran Finatawa, un montón de músicas. رقيمها قيمة السنم نغوة الزمان توفى تسند نغوة الزمان توفى تسند Bunga timuha, Ήταν Φίνα Τάουα για este tema titulado Conga Timuar. Y ahora un tercer tema de este grupo compuesto por músicos Tuareg, de este álbum titulado The Sahara Sessions. Esto está grabado en el festival, aquí el Festival del Desierto, que se hace cerca de Timbuktu. Creo que esto es organizado por músicos africanos y franceses, y creo que se organiza desde Francia, Timbuktu, en Mali. Bueno, un tema más con Etran Finatawa. Vamos a ver qué les hago escuchar. Eldam, ¿qué les parece? Eldam, un monte músicas. Hoy, martes 7 de octubre del año 2014, primer martes de este octubre, que ya poco a poco nos va llevando al fin de año. Thank you. Kayadiren, Kayadiren, Kayakoden, Kayakome, Kame Funo, Nana Ale, Yada Gobe, Parano Jodi. Mimi didi, mimi haja, mimi de ke gunga, ke nare, Finatawan, y este tema Eldam de el disco The Sahara Sessions. Los Tuareg, grupo étnico al cual pertenece este grupo, o Imoaj, son un pueblo bereber, tradición nómada del desierto del Sahara. Su población se extiende por 5 países africanos: Argelia, Libia, Nigeria, Mali y Burkina Faso. Cuando se desplazan, cubren sus necesidades y las de los animales debido a que viven en unidades familiares extensas unidades familiares que llevan grandes rebaños a su cargo. El desarrollo de los medios de transporte modernos en el Sahara desde la segunda mitad del siglo XX, han provocado el declive de la actividad comercial de las caravanas Tuareg y la sedentarización de parte de su población en las grandes ciudades del sur del desierto y del Sahel. De ahí entonces que la música de este grupo, Etran Finatawa, compuesto por músicos Tuareg, tenga influencias de ambas partes del continente africano, de la parte de Argelia, de Libia, ¿no?, que es una parte más árabe, más musulmana, y después, si nos adentramos hacia el sur, en el África Negra. Etran Finatawa. وشالنا دينتا تهي والانظرا ترجمة Continuamos en un montón de músicas en el continente africano. En el continente africano. La próxima música que escucharemos nos la trae Samba Touré y su álbum Albalá desde Mali. Él es originario de Mali. Samba Touré realmente se ha lucido, por decirlo de alguna manera, con este su disco más reciente, Albalá, que en el idioma Songhai significa peligro. En este álbum, Samba canta por la unificación de Mali, mientras que también hace uso de fuertes letras para atacar a los culpables de la crisis. No, de la crisis, perdón. Se separa de artistas que cantan en favor de la paz, sin nunca hacer mención de los culpables del problema. Al cantar de esta forma, Samba Touré pone en riesgo su vida, ya que está llamado por la liberación y unificación de Mali. Esta llamada por la liberación y unificación de Mali va a enfurecer a los radicales extremistas que están escondidos en áreas del norte de Mali. Peligro. Así se titula este disco. Samba nació y creció en Dabi, una pequeña aldea en la región de Timbuktu, en Mali. Por eso la crisis en el norte de Mali le afecta fuertemente a él personalmente, ya que muchos de sus familiares viven en el norte. Albalá fue inspirado por la reciente crisis en Mali, en la cual una alianza entre grupos armados como el MNLA, Ansarlim y Murajao, entre muchos otros grupos radicales, separatistas, islámicos, se hicieron con el control del norte de Mali, cometiendo violaciones de derechos humanos, abusando sexualmente de mujeres, secuestrando jóvenes e imponiendo la ley islámica, la Sharia, a la población. En este álbum, Samba Touré reta a los radicales y separatistas, lo llama a salir de su país, le llama traidores que tienen que pagar por sus crímenes cometidos. Les dice que no son musulmanes de verdad. Un verdadero musulmán no mata y viola, dice Samba. Samba Touré, ma bismillah. Samba Touré, de su disco Albalá, y este tema titulado Bequitón, que significa Everybody Dance, Everybody Dance. Es una canción de celebración cuando un artista entra a un poblado y la gente se reúne alrededor del artista para escucharle y bailar. La letra, vamos a ver, dice: los hombres saben que Samba llega. Las mujeres saben que Samba ha llegado al pueblo. Los niños saben que Samba ha llegado al pueblo. Todo el mundo sabe que ha llegado Samba. Dice: Why do you not talk together? ¿Por qué no hablan entre ustedes, hermanas y hermanos, parejas? Hablen unos con otros. Dice: ya no hay días felices. La vida es solo unos cuantos días y hay que estar unidos. Y vuelve a repetir ahora: los hombres saben que Samba ha llegado, las mujeres, los niños, todo el mundo sabe que ha llegado Samba Touré. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por título Fondora. Dice: dejar nuestro camino, leave our road. Dice: yo les digo, dejen este camino. Todos los criminales que se alejen de nuestro camino, los ladrones que se alejen de nuestros caminos, los violadores, los traidores, dice, dejen nuestro camino libre. Los traficantes de drogas, los traficantes de armas, los mentirosos, salgan de nuestros caminos. Y así sigue él diciendo por aquí: ellos han atacado nuestras ciudades diciendo que todo les pertenece a ellos y no a los habitantes originarios, y que van a destruir todo. Otros han atacado Timbuktu con el deseo de aplicar sus charia, sus reglas, ¿no? Su charia. Ellos han atacado Gao, han provocado guerra y la charia. Las grandes ciudades de Askia y Timbuktu, la ciudad de los 333 santos. ¿Qué van a hacer ellos ahora? ¿Nos van a enseñar a rezar? Ellos solo traen odio, violencia y tristeza. Desde Timbuktu a Kindal, ellos deberían salir, dejarnos en paz. Leave Your Road, Fondora. Samba Touré. Sudan Seria Mai Gargo Kanda Tambok Tal Bilal Sudan Seria Mai Gargo Kanda Gawo Gari Seria Tambo Daskia Godotin Tumbo Tal Waliji Jangu Hinjanda Waranje Chindi Hinjago Wanga Tambok Tal Bilal Sudan Wadukursi Jemdi Hano. koy yoba kata jumbere yogo jentender le musul metere ye dinar koy e kin wa mawuner fandara da e kin wa mawuner fandara kam koy yowo uner fandara wi koy yowo uner fandara je kom yowo uner fandara ji koy yowo uner fandara Fondora, eh, oh, una fondora, Vala, wonder how he said Yanda Ura Hobu Jari Guru Bibaga. Je wotu wor jatu wona defo bara yer fur yeddoyo yer ko ne bomo kor ko tala huno yer hinay kur anno yer gabi kur nda chawno no yer chaw ndal man no yero mayga nda bayre no ner ko no gerse me wala wala yer fur yeddode Jata kotu, kurimbaga kotu hirodo. Wala wala, yamba jo yer banda, yer habi. Hano bore bo kajumbuir ke kargyo ko jenten gear sal misil miteri. Yer cherbundi yer ko sekoi ko kom yer sedori. Ine ina bala yer sekoi ne. Fondora, el señor Samba Touré, de su álbum Álvala. Continuamos con este músico de Mali, que le canta a la situación actual de su país y que se puede extender ahora con el ejército islámico y esta brutal avanzada que está haciendo en Siria y donde más anda por Siria fundamentalmente la Sharia también obviamente llegó a Mali, así que en la primera canción con Everybody Dance Baking Dawn la letra decía muy sencillamente que los hombres, las mujeres, los niños, todo el mundo saben que llega Samba. Él les pregunta, nada más llegar, ¿por qué no hablan entre ustedes, no? Las mujeres, las hermanas y los hermanos, las parejas, todos deberían hablar. Y cuando se trata de hablar hay que entender que les pide hablar sobre la problemática actual de los pueblos originarios de África, y no solamente de África, sino prácticamente en todo el mundo. En Sudamérica también, los pueblos originarios están afectos a expolios, en el pasado han sido exterminados, genocidios. Pero bien, estamos ahora en Mali, con Samba Touré. La siguiente canción, Abeyenkele, significa somos todos, como sea el gentilicio de la gente de Mali, malicenses, pero bueno, en inglés es Malians. Entonces él va repitiendo en esta letra, que es muy simple, yo diría que es casi como una letanía, ya lo veremos después cuando la escuchemos. Él va repitiendo lo siguiente, y hago un inciso antes, como también en Sudamérica, mencionaba Sudamérica, e incluso aquí en Europa, las fronteras políticas en algunos casos han dividido pueblos, y en otros dentro de un mismo país han englobado una serie de etnias diferentes, cada una con su cultura y su origen. Y esto no es una excepción en Mali, no es una excepción. En África esto ocurre muchísimo. Tribus diferentes, lenguas diferentes, hábitos culturales diferentes. Entonces lo que hace Samba Touré en esta canción es ir diciendo, si tú eres esto, si tú eres lo otro, ahora se los leeré, tú siempre serás un hijo de, o una hija de Mali. Y lo cual llama a la unidad. La unidad significa luchar unidos por la conquista de los derechos a los cuales ellos no tienen acceso. Entonces, dice, si tú eres un Bambara, tú eres un hijo de Mali, si eres Soninké, si eres Kasonké, Malinké, Senufo, Minianka, Dogon, Boso, tú eres hijo o hija de Mali. Si eres Pular, Songhai, Tamashek, Yakinke, Kurunikaya, Babachita, Bobo, Dafin, Samogo, tú eres hijo de Mali. Todos somos hijos de Mali. El señor Samba Touré. Thank you. ambe chelen chelen ye. Me había olvidado comentarlo a raíz de esas diferentes culturas y esos diferentes idiomas que se hablan en África. Esta canción concretamente está cantada en Bámbara. La anterior estaba cantada en Songhai. Y la primera, la del Everybody Dance, estaba cantada en tres lenguas: el Songhai, el Pelú y el Bámbara. Bien, vamos a cambiar de estilo musical. Vamos a ir a una música moderna, pero con raíces. Y esa música la pone el Absolute Ensemble de el señor Christian Järvi. Este señor, Christian Järvi, es un músico norteamericano, nacionalizado norteamericano, porque su familia se nacionalizó, pero él sus raíces están en Estonia. En Estonia. Él es hijo de, es el más joven, de Neeme Järvi y hermano del conductor Paavo Järvi y de la flautista Marika Järvi. El más famoso de todos estos es Paavo Järvi. Músicos que están todos centrados, especialmente los hermanos, en música contemporánea, incluso en algunos momentos música bastante, bastante avanzada dentro de lo que es lo contemporáneo. Cuando Järvi tenía 7 años, su familia emigró a los Estados Unidos y se establecieron en Ramson, New Jersey. Él creció en Nueva York, estudió piano con Nina Svetlanova en la Manhattan School of Music. Después fue a estudiar la carrera de director de orquesta en la Universidad de Michigan con el señor Kenneth Kistler. Bueno, así va la carrera de Christian Järvi. Del 98 al 2000 fue asistente de dirección de Esa-Pekka Salonen en la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Él y el compositor Gene Pritzker son los cofundadores de el Absolute Ensemble, con base en Nueva York. En 1993, cuando Christian, como director musical, y posteriormente en el 2007, Christian y el Absolute Ensemble ganaron el premio del Deutsche Bank Prize por, digamos, la excelencia artística de su proyecto. Vamos a escuchar a la Absolute Ensemble en un álbum titulado Arabian Nights. Y está en directo en el Town Hall, New York City. Músicos principales: Marcel Khalife, Bashar Khalife, Daniel Schinder y Bassan Saba. Vamos a comenzar con un tema. No se olviden, esto está grabado en directo. Un tema que dura 7 minutitos y medio. Título de Bach Rie. El Absolute Ensemble. Thank you. Aquí tenían esta primera pieza de este concierto en el Town Hall en New York City, el álbum Arabian Nights de Absolute Ensemble, Christian Jervy. Sigue con una pieza titulada en francés La Prière de l'Absent, el Arabian Nights, el álbum Absolute Ensemble, los músicos. Thank you. Absolute Ensemble, del músico estoniano-norteamericano Christian Järvi. Un montón de músicas en directo desde Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir la emisión online con nuestra página web www.contrabanda.org. Entramos en la última media hora de programa. Programa que también se escucha en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, 107.1 FM, Radio Almaina. Radio Almaina, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. 107.1 o la web radioalmaina.org. Y en Torelló, aquí en Cataluña, 103.5, Radio Arc. Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos, a partir de las 21 horas. Ahora sí que hacemos un cambio bastante radical de música en esta media hora. Un dúo, un guitarrista italiano y una cantante y actriz portuguesa, que no solamente canta fado, sino también canta algunas cosas de música brasileña y música popular. No la podemos encuadrar como una cantante de fado, como una fadista. Me refiero a Sofía Ribeiro, a la voz, y Bartolomeo Barangi, a la guitarra, ambos radicados en Barcelona. El disco, de todas formas, se grabó en Italia, donde originalmente es Bartolomeo. Se grabó exactamente en los Westlink Recording Studio en Cascina, Italia. 16 y 17 de julio del año 2012. Vamos a escuchar en primer lugar una pieza de Ginga y Aldair Blanc, O Coco, Du Coco. Sofía Ribeiro a la voz, Bartolomeo Barangi a la guitarra. Moça donzela não rana com bom coco, nem a mandela, nem a estria, nem a madrinha, num coco toco que faz montar chapoco. E rala rala que se educa moladinha. Moça donzela não rana com bom coco, nem a mandela, nem a estria, nem a madrinha, num coco toco que faz montar chapoco. E rala rala que se educa moladinha. Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném, vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tenta encruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entra senta meretriz. Só muda a fama com que as duas se arreganha. E só me queixa se cria a teia da aranha. Quem nega tá de manhã ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de ver com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sim, até facilitou. Moça, dançala na renega, bom coco. Nem a mandela, nem a estia, nem a madrinha. Num coco toco que faz muita chapoco. E rala, rala que se educa monadinha. Moça, donzela na renega, bom coco. Nem a mandela, nem a tia, nem a madrinha. Num coco toco que faz muita chapoco. E rala rala que se educa monadinha. Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, neném. Vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem pá encruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entra senta meretriz. Só muda a fama com que as duas se arreganha. E só me queixa se cria a teia da aranha. Quem nega tá de manhã faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de ver com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sinta facilitou. Cheira cada vizinha. Se tu se guarda e não tenta encruada que nem minha. Ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz. Entra sentar meretriz. Só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria teia da aranha. Quem nega tá de manhã faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei tive com meu marido. Era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, acho que sim, até facilitou. Moça, donzela, não renega o bom coco. Nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Nunca tô com quem faz muita chapoco. E rala, rala, que se do camuladinha. Moça, donzela, não renega o bom coco. Nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Nunca tô com quem faz muita chapoco. E rala, rala, que se do camuladinha. Pam, dele, para, para. O Coco do Coco. Sofía Ribeiro a la voz y Bartolomeo Barenci a la guitarra. El álbum apenas se grabó el 2012 y salió al mercado el 2012. Es un álbum autoeditado. Creo que no aparece por ninguna parte la editorial o un sello discográfico, para nada. Es autoeditado, un trabajo autoeditado como muchos trabajos que, por, en fin, no tanto la crisis, en parte sí, pero en la forma en que se mueve toda la cómo funciona la producción musical, pues son los mismos músicos quienes se autoeditan los discos y los distribuyen, los prensan y los distribuyen ellos, normalmente en los conciertos. Bien, un italiano y una portuguesa. Vamos a escuchar un tema de un famosísimo y un clásico de la música brasileña, Pichinguinho, el tema Cariñoso. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguir. Como eu sou tão carinhosa, e muito, e muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor. os lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Só Cariños de Pichinguiña, un músico y compositor brasileño, un clásico, todo un clásico. Sofía Ribeiro a la voz y Bartolomeo Barenchi a la guitarra. Ahora escucharemos otro tema de un compositor brasileño, Chico Buarque de Holanda, Dura no queda. Un montón de música, si nos vamos acercando ya al final de esta cita que tenemos aquí los días martes de 4 a 6 de la tarde con un montón de música en directo desde Barcelona, y los martes, pero a las 22 horas en Valparaíso, Chile, con la Radio Neta, y los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a las 16, Radio Almaina en Granada, Andalucía, y los domingos a partir de las 21 horas en Radio Arc en Turelló. Dura no queda. Perdida na avenida, canta seu enredo fora do carnaval. Perdeu a saia, perdeu o emprego, desfila natural. Esquinas, mil bucinas, imagina orquestrais, samba no chafariz. Viva a folia, a dor não presta, felicidade sim. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. Lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero, lero. Bombeia, cambaleia, é dura na queda, custa cair em si. Largou família, bebeu veneno e vai morrer de ir. Vagueia, devaneia, já apanhou a beça, mas pra quem sabe olhar, a flor também é ferida aberta e não se vê chorar. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol é estrada amarela, e Dura no queda, una composición de Chico Buarque de Holanda. Sofía Ribeiro a la voz, Bartolomeo Barenchi a la guitarra. Otro tema de este precioso disco que estoy presentando ahora por primera vez, sí, presentación, estreno total de este disco de Bartolomeo Barenchi y Sofía Ribeiro. Ahora sí escucharemos un fado en la voz de esta cantante y actriz portuguesa y la guitarra de Bartolomeo Barenchi de Italia, fado portugués. Alain Ullman y José Regio. O fado nasceu dia quando o vento malia e o céu namorada de veleiro no peito do marinheiro que estando triste cantava que estando triste cantava ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas do oiro, vê-se, vês, terras da Espanha. Na boca, no marinheiro, no frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, disso pungir dos desejos, do lábio a quem adeus, Maria, guarda bem o teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido. Andar-me numa sepultura. estando triste, cantava. Tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas do Iro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal. Olá, ceguinho de choro. El fado. Fado portugués de Alain Olmán y José Riego. Tenemos justo el tiempo para escuchar otro tema. En este caso es un tema brasileño de otro clásico, Dorival Caymmi, y un tema no menos clásico. Sofía Ribeiro a la voz, Bartolomé Abarenge a la guitarra, de su álbum Apenas, y el tema Doralis, un mon de músicas. Doralis, se bem que ele disse, amar é tolice, é poupagem ilusão. Eu prefiro viver tão sozinha ao som do lamento do meu violão. Doralis, se bem que ele disse, olhar sem embrulhado em que vou me meter. Agora, amor, Doralis, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralis, se bem que ele disse, amar é tolice, é poupagem ilusão. Eu prefiro viver tão sozinha ao som do lamento do meu violão. Doralice, bem que ele disse, olhe sempre no lado em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo. Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Isso era Doralice. Doralis, Doralis. Sofía Ribeiro a la voz, Bartolomeo Barenge a la guitarra. Estamos ya al final. Se nos termina el tiempo. Se nos termina el tiempo. Les recuerdo, esta tarde en el Jamboree México Lindo, la despedida de Víctor Correa, trombonista que se nos va a México, y hay un concierto doble que después puede ser una jam session brutal. Está con el Vocal Quartet y después con el Noneto, el Dio Ensemble Generation. Mañana es una cita casi obligada. Elizabeth Raspail al piano y Dani Pérez a la guitarra presentan el disco Presente. Valga la redundancia, en el Jamboree a las 8 y a las 20 horas. Jueves, Coco Gin and the Tonics. Coco Gin and the Tonics. Viernes, Jeremy Pelt, New Quartet. Y el domingo, Jorge Pardo y la original jazz orchestra. Bien, hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas. Un montón de músicas bastante variado esta tarde. Tarde de martes, 7 de octubre del año 2014. Bien, esto es Contrabanda FM 91.4, Barcelona, y la web www.contrabanda.org. Contrabanda.org. Martes, de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, el martes siguiente a las 8 de la mañana. Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina, y la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la tarde y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, 103.5, Cataluña, Radio Arc. Radio Arc. La web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. El mail es nosolojazz@gmail.com. Saludos a Heidi, quien nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima. Un montón de músicas.